febrero ya no lo cobramos, que lo cobramos en marzo, ¿no? Una pregunta, ¿la empresa va a pedir una plata de dónde? Se supone que están tramitando la plata con uno de sus accionistas, uno socio, porque es Arteo Sociedad Anónima. Ajá. Y el dueño, supuestamente, en Dinatra, en el Ministerio de Trabajo, nos dijeron que se encontraba en Alemania. Ajá. Y nosotros lo tenemos que creer, pero ya después de varios convenios que no están cumpliendo como se estipula, la Dinatra le dice que están en Alemania, dicen que en Alemania, o sea, ellos saben que el patrón sí está en Alemania. Supone que está en Alemania según la Dinatra. Según los abogados de la empresa, el abogado. Y por ejemplo, ¿a usted le debe? ¿Cuántos meses que le están debiendo? ¿Un mes? ¿Dos meses sueldo? Ahora 2 meses. ¿Vos cuándo vas a pagar la luz, el agua, el impuesto, todo eso? No podés decir que no le debe 2 meses, que no te cobren los impuestos, porque el patrón, claro, y la Dinatra, cuando ustedes van, no le dan mucha bolilla. Es decir, es la gran pelea que tenemos con usted. Me han dicho la Dinatra no nos pueden hacer su papel para presentar la UTE. Y como eso es lo que se está averiguando. Para que no nos cobren, por lo menos que no les cobren. Se está averiguando, ¿no? Por parte del, eso es una de las cosas que se están averiguando con parte del, por parte del SUMA, ¿no? De parte del sindicato, y nos dijeron que sí, que se puede hacer. Bueno, vamos a dar la forma para que, porque los cortes vienen, claro, las cuentas se te siguen sumando, y por más que ellos te paguen interés y mil cosas que te quieran dar. Sí, porque vos no le podés decir a la UTE, mirá, el patrón está en Alemania. Sí, no, esperá un cachito. Porque a la UTE no le interesa un poco. Pero lo que pasa es que también hay una cosa más triste que eso. Hay hijos de compañeros y de compañera que piden un boleto para ir a estudiar, claro, que le queda lejos el estudio, y uno como jefe de familia, ¿cómo le va a decir? Sí, no, sí, tengo para... Exactamente. Y vos le explicás a esta gente y... No sé. Bueno, digo, acá, claro, se ve claramente lo que nosotros predicamos, esto, un mini micrófono, que somos una sociedad dividida en clases. Lo que pasa es que la esconden, ¿no? No quieren que sepamos que estamos los trabajadores de un lado y los ricos del otro. Los patrones y los ricos de otro lado, a quienes muchas veces... por lo menos de nuestro punto de vista, los gobiernos apoyan, porque si no, ya rápidamente tendría que haber una resolución como ustedes, de 2 meses, bueno, eliminen el agua, luz, etc. Si fuera un gobierno para nosotros, de nuestro punto de vista, no quiere decir que sea el punto de vista de ustedes, es que tenemos. Usted pertenece al sindicato del mar. Sí, el SUMA. El SUMA. ¿Qué apoyo han tenido del sindicato? ¿Cómo se ha aportado? El apoyo del sindicato, es decir, fue siempre bueno estar. Cuando se empezó la ocupación, desde unos días antes, cuando se organizó la ocupación y las guardias gremiales, porque además estaban llevando la materia prima de las cámaras, que fue cuando abrimos los ojos y dijimos, acá pasa algo, se nos quieren llevar toda la fábrica al hombro, y la gente decidió ocupar, pero claro, nos habían cerrado toda la fábrica, no teníamos por dónde entrar. Entonces, cuando nos abrieron la oficina para tener la última bipartita con la empresa, se decidió entrar por el lado de la oficina, y bueno, se le comunicó a la empresa que estábamos ocupando. O sea que si ustedes no tienen esa avivada, digamos, quizás en este momento estaba la fábrica cerrada, sin muchas cosas, y afuera. Sí, ¿no? Sí, nosotros en este momento estamos ocupando y tenemos toda la fábrica cerrada. Lo único que estamos comprando en un embarque y en un espacio que se llama antecámara, que es el espacio que tenemos. Ni siquiera estamos ocupando en un lugar de nosotros de todos los días, el día a día, que es el comedor, ¿no? Que es donde estamos todos siempre cuando hacemos nuestra media hora repetida. ¿Cuántas? No sé si lo dijiste, pero ¿cuántas familias hay? 80, sí, lo dije. 80 familias. 80 familias. Muchas mujeres que son jefas. Solas. Hogar, ¿no? Cabeza de hogar. Cabeza. Solas. Solas. Que tienen, por supuesto, como... Que gracias a los vecinos, que vale decir esto, ahí el barrio Peñarol, gracias a los vecinos que están colaborando, se puede hacer una olla, se está ayudando a esa familia, esos niños que se sientan a tomar la leche, y gracias a los vecinos, esto sí hay que destacarlo, que es muy buena voluntad de todo ello. Y bueno, entre todos, dándonos una mano, nos estamos llevando adelante, nos están quedando gente... digamos, sin el plato de comida. ¿Cuántos días es que están ocupando? Ya vamos 8 días. 8 días. Ya que se pudrió todo fue el sábado de la semana pasada. Explicarle a la gente qué es lo, por más o menos por arriba, digo, qué es lo que ustedes elaboran allí. Nosotros trabajamos con pasta de surimi, no sé, no se procesa el pescado directamente, sino que viene una pasta de surimi, es una pasta de pescado, ¿tá? Y se hacen los famosos palitos de canicama o palitos de surimi, de sabor cangrejo. Eso es lo que se hace en Arteo. Es el proceso de esa pasta de surimi para elaborar los palitos. Las pastas de surimi es como el atún. Viene en bloque de 10 kilos que se le echa ciertos almidones, queda una masa como... Mira, lo que quería llegar era que... Voy a hacer la pregunta. Es que casi nadie sabe, digo, esto acá, la mayoría de los trabajadores no comemos, cuando comemos pescado, no, cuando no podemos ir a pescar. Por eso, que esto es un producto de exportación. Sí. Es un producto que se vende para países, no sé qué países se vende. Brasil. Argentina, Brasil. Claro. Se vende también. Esos son los que tenemos más grandes. También se vendía para Golfo México, que se perdió, es uno de los clientes más grandes que tenía. Ajá. ¿Cuánto hace que está esta empresa? 8 años. ¿Y ahora recién son los problemas o han tenido un problema anterior? No, son problemas que siempre se suscitaron, pero no tan grueso como ahora. No tan grueso de mandar a toda la fábrica al seguro de paro y peleando a nosotros para que nos mandaran al seguro de paro, porque ellos tenían el tema, ¿no? Lo de los atrasos de sueldo, ¿siempre existió o se de atrasarse esto? Hubo un tiempo que sí. A través de lucha contra contra la patronal, uniéndonos los compañeros, porque claro, a vos se te traza el agua y esto es interés, y eso es contra en el sueldo. Y a través de la unión de los compañeros, eso se logró firmar un papel diciendo tal fecha se paga o hay un como un porcentaje como atraso, que son chirola, son chirola porque... Eso dicen que es mucho. Entonces... O sea que tenemos una empresa casi 8 años que está en los 8 añitos en el mercado, bastante exportadora, que deja a los trabajadores. ¿Qué pasa? Que la situación ahora es agarrarla con pinza, porque cuando recién empezó, había meses que se trabajaba 10 días en el mes, pero era poco personal y se te pagaban en fecha. Ya después la empresa creció, ya hizo una planta al lado, digamos, ya después se trabajaba de continuo. Y cuando había estos problemas, siempre prevenía buena parte de la empresa, decir, bueno, mire, esta fecha está media complicada, papá. Pero llegabas a un acuerdo y los tipos se comprometían y lo cumplían. Ahora te dicen una cosa y ya llega la fecha y es otra totalmente. O sea que ustedes de repente vivían con un sueldo de 8 días, 9 días, 10 días. Sí, te estoy hablando hace 9 años atrás. Y que era una planta de ponerle de 10 personas. Ajá. ¿Me entendés? Ahora ya es totalmente diferente. Creció enorme la empresa y tenemos. Sí. Esta gente, por supuesto, los patrones no viven en el barrio, No. Ni mandan a sus hijos a escuelas públicas, ni nada, ni tiene muchos problemas si se atrasan con la luz y el agua, ¿no? A diferencia de los trabajadores. No, viste que siempre hay que aclararlo porque a veces cuando hacen encuentros de marketing de empresario y todo eso, se ponen del lado como que ellos están sufriendo. Y realmente lo que sufren son los trabajadores, ¿no? Que están pasando una situación muy difícil. Nosotros desde ya queremos hacerle saber a todos los trabajadores allí de Arteva que, bueno, los micrófonos de ¿Qué tal, amigos?, que sale los domingos de 9 a 12 por Corsaria, están a las órdenes para todos ustedes, para seguir peleando. Pero lo que más queremos era, o sea, que se denunciara esta situación para los vecinos y que el conjunto de los vecinos puedan dar una mano a los compañeros llevando una ayuda, no solo... solo digo, con que vayan y den aliento es importante, pero que si podemos llevar algo también para apoyar la lucha de los compañeros, también sería muy importante. Y vamos a pasar bien dónde están o dónde podemos encontrar los compañeros, cómo llegar desde el barrio. Yo voy por Casavalle y Coronel Raíz, por ejemplo, que es una zona muy conocida. Seguir por Coronel Raíz hacia Colman, son más o menos cuatro cuadras, y ahí a mano derecha porque a la izquierda no tiene salida, eso ahí es está. Para abajo. O sea que si de Coronel Raíz y Casavalle, cuatro cuadras hacia Colman, Y hacia la derecha. Hacia la derecha es lo único, tenés que agarrar para la derecha porque no tiene ahí para está. Y ahí encontramos la fábrica, vamos y a encontrar. Ahí vas para abajo y encontrás a los compañeros Lucha, a las compañeras seguramente con sus hijos, allí con gurís y todo eso, así que pueden ir incluso alguna compañera que sea maestra, profesora, que quiera ir a una mano, estar un rato allí, con los compañeros. ¿Qué pasa las escuelas de la zona? Son casi todos vecinos del barrio. Sí, todo. La escuela de la zona han las maestras, se han preocupado, algo ahí. ¿Han divulgado ustedes, han podido divulgar el conflicto? Sí, se ha divulgado por medio de pancartas y en paredes pintadas y vamos a decir folletos. Mm-hmm. Continuamente de tratar de concientizar al barrio la situación que se está viviendo en Arteaga, ¿no? Claro. En base a eso se ha pedido a las compañeras cuando salgan, porque esto es muy de los uruguayos. Mm-hmm. Salir con la chaqueta que dice Arteaga para que se identifiquen que son de Arteaga y que no son de otro lado y ninguno se está haciendo vivo. Seguro, es para levantar la olla, ¿no? Día al día. Pero lo demás, esa pulmón, todo a pulmón, y ya te digo, desde este momento la gente que se arrime y que vea la ocupación realmente, porque una cosa es decirla y otra verla, serán bienvenidos, todo lo que traigan o puedan ayudar con la olla o con lo que sea, serán bienvenidos. Si quieren ver la ocupación, no hay problema, pueden ir, ¿no? ¿Ustedes han ido a la Dinatra, me decís? A la Dinatra. ¿Qué dice los que deberían representar a los trabajadores? Defiende más al patrón que al empleado. Ahí está, pero ¿qué dicen con palabra más o menos ahí? ¿Qué es lo que dice la Dinatra? Porque si yo fuera gobierno, cosa muy difícil, y supongo un gobierno trabajador, el pueblo, como se dice, debería defender a los trabajadores y al pueblo y realmente tomar soluciones rápidas. Porque si vos dejás, yo miro esto, ¿no? Si yo veo un conflicto de los trabajadores, que se le debe plata, que están debiendo la luz, el agua, el impuesto, etcétera, etcétera. Y lo dejo pasar un mes, dos meses, etcétera. Cuanto más dejo pasar, más lo mato al trabajador, porque acumula más deuda y realmente no está generando plata. Y beneficio al patrón, porque en realidad estoy debilitando la lucha de los trabajadores. Si fuera un gobierno de los trabajadores, rápidamente tomaría soluciones sobre los trabajadores y rápidamente aplicaría medidas sobre las empresas, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Dinatra te dice, tengan paciencia, muchachos, vamos a ver si trabajamos en conjunto. Le digo, pero no puedes comer paciencia. Lo que uno le trata de plantear, vos paciencia, los compañeros ya tuvieron dos meses de paciencia sin hacerle medida de lucha ninguna, porque es una realidad, es una fuente de trabajo que nosotros tenemos y no queremos dañarla. Explicaron que la fuente está mal, está pasando un momento crítico. Pero los compañeros ya tienen dos meses de atraso con su sueldo, ¿no? Claro. Y Dinatra te dice, hay que tener paciencia. Pues se la trabajan de un lado de que ellos quieren orientar, llegar a un acuerdo mutuo que apaciguar las aguas, pero desgraciadamente, te lo digo de mi vocabulario, sí, tenés que ir a discutir con el patrón y con ellos también. Claro. Porque ellos alegran siempre como ente mediador, dicen que son, y que hagas denuncia, pero yo siempre tuve, de joven, digo, trabajo de los 14 años, tengo 42, y siempre tuve por entendido que vos cuando te presentás al ministerio es porque es la única fuente que tenés, también están los sindicatos, ¿no? Para que defienda al trabajador. Y yo lo que no entiendo es por qué median tanto y siguen dando el alce a las empresas, pero no solo el gremio de la pesca. Hay que ir a Dinatra y pararse en la puerta de Dinatra para ver todos los conflictos que hay, gráficos, todo, y siempre los apoyan a las empresas. ¿Por qué no se toma nada el ministro, como ministro? ¿Por qué no dice, bueno, hasta acá puede llegar las empresas? No toma una tesitura en oposición, siempre seguimos en la mediación, que eso es lo que fastidia, y nos peleamos con el ministerio, con el ente que a nosotros nos tendría que regular las quizás cosas. Porque sea hora de que los trabajadores vayamos despertando un largo letargo, en los cuales nos habían sumido, y vayamos pensando desde nuestro punto de vista de clase realmente que solo unidos y con gente obrera realmente, y con un gobierno obrero como... Yo tengo 50 años y me acuerdo cuando se gritaba en la calle, lucha, lucha, lucha, no deje de luchar por un gobierno obrero y popular. Tenemos un gobierno que se decía que era obrero, popular, no hay ningún obrero en el gobierno gobierno. Los que a él lo han echado, como Juan Silveira de AFE, lo sacaron del forro, sí, por traicionar a los trabajadores. Son todos abogados, cosas, ¿viste? Y andan todos, aparte, después que se ponen un traje se olvidan de que trabajaron. Y bueno, quizás porque que debemos seguir luchando por un gobierno obrero popular, unirnos, es que tendríamos que luchar por esas cosas. Nosotros los vamos a invitar al 1 de mayo. Tenemos acá una invitación del Frente Sindical Rubén Sassano, que los compañeros del 26 de mayo nos hicieron llegar esto, después lo vamos a leer. Y lo estamos invitando para un 1 de mayo, que va a ser la coordinadora de gremios clasistas, luchadores, independientes, donde van a participar varios gremios en conflicto y cosas, que va a ser en la plaza 1 de mayo, donde van a estar los gremios clasistas y no en las piedras donde ya anunció algún gremio. Ah, yo pensé que iba a ser en las piedras. No, en las piedras va a estar el PCNT. Nosotros realmente llamamos a los gremios, a los luchadores, a un 1 de mayo de los trabajadores, en el 1 de mayo, en la plaza. Porque quizás ahí empezamos a juntarnos más, trabajadores, obreros, y más allá de lo que digan los jefes sindicales, que a veces hablan mucho pero hacen poco por los trabajadores, ¿no? Nosotros volvemos a reiterar de acá, no quiero hablar solo yo, pero Gustavo, digo, no sé si querés opinar algo para los compañeros también de eso. No, por ahora. Walter, que estaba con la boca llena justo. Pero bueno, invitar a los vecinos a que se arrimen a la calle Pantanoso, ¿no? No, Ingeniero Cobarrel. Ingeniero Cobarrel. 2608, esquina Pantanoso. Heine. Bueno, esquina Heine. Mm. De Casavalle y Coronel Raíz. 4 cuadras. Hacia Colman, 4 cuadras, y hacia la derecha. Doblamos, van a estar los compañeros. Todo les sirve a los compañeros. Ahí va. Claro. Que tomen la referencia de la terminal 582. Está a media cuadra. Ahí está. Donde está la terminal 582, la calle paralela, o sea, bajándote del ónimo, mano izquierda, la calle paralela. Es así, ingeniero. Muchos vecinos que quieran conocer lo que es una lucha obrera, compañeros, estudiantes, que vayan por allí a dar una mano a los compañeros, todo les va a servir. Desde una palabra de aliento a lo que podemos arrimar, digo, los compañeros también luchan, hay muchos gurises allí, chicos que necesitan también ver que entre los trabajadores podemos... Ya creo que con la presencia nomás de la gente que es la patronal, vea que la gente está unida, porque por más que vos seas del sindicato de la metalúrgica o lo que sea, sos un obrero igual que cualquier otro. En esto ya empiezan a ver que están todos unidos. Yo no me quiero meter en el programa de Nico mañana, pero capaz que los compañeros pueden pegarse una vuelta y después hablaremos con Nico ahí, o que aquel espacio, hay un programa, todos los programas de Corsaria para denunciar, ustedes manden la información que va a estar para denunciar, que la radio del barrio, la radio luchadora del barrio, que siempre tiene que estar ahí en los conflictos, y bueno, y veremos de ojalá el domingo que viene no tengan que estar en lucha y ya están en pie trabajando y pudiendo generar. Ahora con un teléfono y el domingo vamos, lo llamamos y vemos cómo está. Claro, quizá el domingo vayamos hasta ahí, hagamos incluso alguna transmisión en directo. Estaría buenísimo poder estar allí, aunque sea media horita ahí con los compañeros. Es parte de los trabajadores de Artigas y la gente que se encuentra ocupando, se agradece desde ya. Estar acá haciéndolo público y que sean eco de nosotros, de la voz de nosotros, del sentir de las 80 familias que están ocupando, porque como es pacífica la ocupación, lamentablemente nos hemos comunicado con los canales de televisión y como todo lo de este país, cuando es noticias, cuando hay pelea y cuando es pacífico, no es noticia. Claro, el tema es que se tiende a criminalizar la lucha, ¿viste? Que si vos luchás estás mal. Porque querés romper la fuente de trabajo, esto y lo otro. Y no dicen estas cosas que estamos diciendo acá. Que a vos se te atrasan las cosas, que no tenés plata para seguir subsistiendo. Tampoco son obreros que ganan millones. Claro. Hay que aclarar también, perdón, en medio de mi meta. Sí. Hay que aclarar que mientras los obreros no tienen para comer y están haciendo una olla gracias al barrio, el empresario y el dueño de la empresa hoy por hoy está en Alemania. Tomándose una coquita. Alguna cosita linda. Esa es la clase. Y eso es lo empresario que quiere este gobierno. Exactamente. Eso, porque de eso nos quedó colgado, ¿no? Entonces quizás los capitales golondrinas, esos capitales que se llaman, vengan a invertir, pagan sueldos de miseria, porque no creo que ganen. No somos de los peores ni somos de los mejores, somos de intermedio, pero también, es decir, hay sueldos mejores. Sí. Lo que también apoyo al compañero allá, que de repente se el gobierno este que yo fui uno de los que lo voté y lo sigo apoyando un 100% porque es más para el obrero que para el empresario, pero a veces da que discutir y hay que hablar, porque es como debo decir, hay que traer mucho capital de afuera, perfecto, el país se mueve, pero ¿y después se van? ¿Qué pasa? Claro, pero el país se mueve para quién, eso es lo que hay que preguntarse. ¿Y para dónde van esas ganancias? Porque hay obreros uruguayos. Yo trabajo en la construcción, los compañeros de construcción dicen hay pila de trabajo, sí, pero ¿para quién están haciendo casa? Para los trabajadores, ¿no? Para los trabajadores puro proyecto, puro proyecto. Y casucha. No, sí, casa, sí. Casucha. No, a los ricos hay mucha casa. Y las empresas no son nacionales, son extranjeras. Claro. Entonces no queda. Levantan los capitales y se van. Claro. Que se va todo. Ahora la inteligencia de nosotros, como te digo, ¿no? Porque lo tocan cualquier rama. Sí. De unirse y decir, bueno, ya que tenemos el gobierno este, decir, bueno, está todo bien que traigas capitales extranjeros, pero que dejen un dinero, cosa que si ellos se vuelan, la gente tenga, el obrero tenga de dónde tener lo que él ya ganó. Yo fui uno de los, perdóneme, fui uno de los que votamos, los que voté y apoyé este gobierno y me quemé las manos pintando y todo. Sí. Hoy por hoy, yo me acuerdo que yo pinté porque había que sacarle al que tiene más. Hoy hay que sacarle a los obreros y los que tienen más se vuelan y se llenan los bolsillos. Y nosotros tenemos que estar apoyando a todas estas luchas que con la lucha que hicimos para que ganaran, que ustedes lo que realmente son los que tienen el país al hombro, tendrían que estar sentados acá y hablando de qué bien hizo el gobierno. Hoy por hoy nosotros estamos diciendo, che, estamos con la mano así esperando que nos tiren una migaja. Hay que abrir los ojos, compañeros. De acuerdo ahí con Walter Hugo, hay que abrir los ojos. Este no es un gobierno para los obreros, este gobierno no apoya a los obreros. Y bueno, se están llevando los recursos del país, eso ya lo sabemos. Y se está llevando el plato. 2.900 millones de dólares de deuda externa, 6,5% del Producto Bruto Interno, que es lo que se pedía para la educación. Ahí ya te das cuenta que no es un gobierno para los trabajadores, es un gobierno que sigue siendo un gobierno para los ricos, igual que fue el gobierno anterior, igual que fueron los blancos, igual que los colorados. Y hay que sacarse la careta. Nosotros hace rato nos dimos cuenta, por suerte. Y para que sea un gobierno que sube y diga 50% aumento para los trabajadores, congelamiento de salario, confiscación, porque acá se dan tierra para mineras, se dan tierra para plantar eucalipto, todo extranjero. Todo extranjero, los ricos siguen siendo mucho más ricos. Mucho más ricos. Lo decíamos hoy, cuando un trabajador pone un peso para educación, un rico pone 88 pesos. La diferencia que se la acrecentó estos gobiernos, que subieron por la izquierda y gobiernan por la derecha. Esa es la opinión del programa, digo, no quiere decir que sea la opinión de ustedes, es la opinión que tenemos nosotros como un programa, y tenemos que decírsela a los trabajadores. Está tan errado, sentir de la gente. Es lo que nosotros tenemos que decir, porque ¿sabes qué pasa, compañero? Que si no, quedan como que, bueno, el gobierno se está equivocando. No, el gobierno no se está equivocando, el gobierno ya tenía estas intenciones, las tiene y las mantiene, porque lo que firma y todo lo que hace es para los ricos y no para los trabajadores. Entonces, cuando los trabajadores nos dimos cuenta y salgamos realmente, digamos, no, ahí se van a poner las barbas en remojo. Y ojalá sea dentro de poco, porque esto sigue para adelante cada vez más. Se generan los grupos geo, ¿para qué? Para reprimir los trabajadores, porque la delincuencia sigue estando. Sí, sigue habiendo delincuencia. Y yo no veo la que la policía anda agarrando ladrones. Al contrario, mataron para liberarlos de los ladrones. Además te paso a explicar. Término de ayer o anteayer, nos entraron por el fondo de la fábrica, la parte de sala de mantenimiento. Todavía eso. Y nos robaron. Bueno. Tuvimos que venir, llamar a la patronal para que entrara, para que vea que los sellos que se puso por parte de la escribana y los candados de ellos no fueron alterados y que no, sí, que sí, abrieron un boquete en la puerta de la parte de fondo, que tierra de nadie. Bueno. La situación es encima primero que me han dicho que fueron ustedes. Estamos totalmente de acuerdo con ellos. Ellos les roban el salario a ustedes todos los días. Y ahí no pasa nada. Bueno, compañero, vamos a tener que ir a un pequeño corte. Volvemos a reiterar las líneas de comunicación al aire y a todos los compañeros que quieran saber dónde toca votar, y todas las denuncias que quieran hacer, donde si faltan listas o algo, háganla, que estamos tratando de tomarlo. Los recaudo, pasa la lista al aire y vamos a ver con qué tema nos toca. Y bueno, nuestra página www.quetalamigos.tk, o nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail. Acá el teléfono de línea 2320-5004 y tenemos los celulares que son 095-004-710 o 095-235-869. Bueno, vamos con Tim Marín de Ali Primera. Guayor. Pierda la candela, Tim Marín contra la humedad, Tim Marín pierda. sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar. Se afloja el tambor y es por la humedad. Solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol. Pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar. Se afloja el tambor y es por la humedad. ...5004 para comunicarse con el programa. ¿Qué tal, amigos? Vamos los domingos de 9 a 12... y salimos por Corsaria FM 96.7... nos pueden escribir a quetalamigos.radio@gmail.com... Bueno, ingresamos en el tramo de la cartelera de actividades, donde Nicolás, perdón, Federico, Coutuján, nos va a informar sobre, bueno, todo lo que ha pasado en la semana, donde pudo estar, y algo más si tiene de lo que se viene. Bueno, Fede, adelante. Bueno, estuve estudiando. Bien. Y después del sábado fui al acto de 26 de marzo y estuve repartiendo algún DVD y eso, una información. Y para la semana que viene, el domingo 3 de abril a las 8:30, en la puerta de Facultad de Agronomía, nos vamos a reunir para hacer una jornada chacrera en la huerta que se encuentra en la Facultad de Agronomía, de los compañeros de la cooperativa 24 de mayo. Bien. Después, traje alguna actividad cultural que hay. Sí. Hoy a las 5 de la tarde, en el Parque de las Esculturas, que es en Luis Alberto Herrera, esquina Marne, hay una actividad con entrada libre de danza contemporánea. Después, en el Centro de Desarrollo Local de Carrasco Norte, los martes y jueves se realizan clases gratuitas a la hora 9:30 de gimnasia. Y los interesados pueden llamar al teléfono 2600-8630. Después, los sábados y domingos, hasta el 3 de abril a las 16:30, en el Museo de Historia del Arte, que es en Ejido 1326, hay una actividad de teatro con entrada gratuita. se presenta la obra teatral El Tigris Desorientado, de Lidia Curi y Fernando Villalba. La entrada es gratuita y es con cupo de 30 localidades por función, y tienen que reservar al 098-855-407. Después hay un concurso periodístico que se llama Luchando contra el Saqueo Ambiental, que es la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Seguridad Alimentaria de la Asamblea Popular. Abre un concurso llamado Luchando contra el Saqueo Ambiental, con la meta de tener una memoria textual, sea un libro de testimonios de esta lucha. El concurso se clausura el 1 de mayo de 2011 y son de entrevistas con un máximo de 10.000 caracteres y tienen que ser enviadas a la Radio Centenario en soporte electrónico, y dan un mail que es isgo@internet.com.uy o pantoria@gmail.com o gerardogordano@gmail.com. Y bueno, y el objetivo del concurso es convocar a nuestro pueblo a que recoja testimonios de las luchas contra el saqueo ambiental que estamos sufriendo. Es un llamado en especial para vecinos que han sido partícipes o testigos de luchas ambientales en la ciudad y en el campo, periodistas no profesionales de los medios alternativos y estudiantes de ciencias de la comunicación, y para el público sensible en general. La fuente de esto es la página web http://aratiri.wordpress.com, que es una página que habla sobre el proyecto que tiene el gobierno y la empresa esta, creo que sí, India, de hacer un agujero bien grande en los departamentos de La Valleja, Florida, todo por ahí, y cambiar el Uruguay productivo y el Uruguay natural por un Uruguay extractivo y de expulsión de la gente del campo. Después, en la Usina Cultural de Casavalle, que es en Enrique Morín 4741, va a haber cursos gratuitos de percusión, creación de pistas para hip hop, guitarra eléctrica y bajo, taller de guión, taller de fotografía y manejo de cámara de video, taller de teatro y actuación y taller de hip hop para niños y adolescentes. Pueden llamar, son todos talleres gratuitos, y pueden llamar al teléfono 221-68533. Y después me llegó de los compañeros anarquistas que organizan para el domingo 1 de mayo a las 17 horas en Plaza Libertad, y en la convocatoria dicen: compañeros, compañeras antiautoritarios, autoritarias, rebeldes, anarquistas, los llamamos a todos a participar activamente de este 1 de mayo. Nuestro lugar es la calle, tenemos los mismos problemas, encontraremos soluciones entre todas. Potenciemos la solidaridad, el mutuo apoyo, la tensión permanente contra todo poder. Es momento de afirmarnos, de afirmar la libertad. Bueno, por ahí tenemos, entonces pasaron las actividades que nos ha dejado Nicolás. Federico, de nuevo el error ahí. Así que tenemos cursos gratuitos y pueden llamar al 2-216-8533, 2-216-8533. O pueden llamar por otro lado al 2902-6501 por problemas ambientales en el barrio. Pueden llamar al 2902-6501 y hablar con el ingeniero Cordano. Bueno, esas son las actividades. Son las actividades por ahora que tenemos. Recordando siempre que estamos en Corsaria 96.7 y se pueden comunicar por el 2320-5004. 2320-5004. Ahora el amigo Walter Hugo nos va a llevar por una rampita musical ahí. Y bueno, y volveremos, ¿eh? Como siempre. Nos dan pistas musicales, le podemos poner el comandante. Bueno, ponemos el comandante y volveremos, pero ya no seremos los mismos. ¿Qué tal, amigos? Seguimos con Gustavo. Que nos gustamos, porque nos miramos todos. Que nos va a contar dónde estuvo esta semana. Sí, bueno, tratamos de ponerle un poco humor porque las noticias que tenemos son durísimas. Son duras. La verdad que sí. Y bueno, estamos por el 2320-5004 y nos pueden escribir, por favor, a quetalamigos.radio@gmail.com. Un pequeño comentario de la entrevista que tuvimos con los compañeros de Arteva, que me pareció muy interesante, que para eso tenemos el programa, para apoyar a los trabajadores que están en lucha, de cómo que lo bien que ha hecho la derecha, que cómo engaña al trabajador subiendo por la izquierda y después haciéndose ver como buena, y cuando siempre pagamos el plato, el pato y los platos rotos, los trabajadores, ¿no? Pero los trabajadores, ¿cómo se dan cuenta, no? Siempre la clase obrera se va dando cuenta poco a poco, y bueno, esperemos que siga así, ¿no?, los compañeros. Gustavo, todo suyo, que anduvo por ahí. Sí, el tema también es esperar a morirte de hambre para empezar a darte cuenta, ¿no? Exactamente. Muy bien. Top, espectacular, bueno. Señor Jorge, como compañero Jorge acá nos está visitando la radio. Acaba de romper todo, no lo hiciste más. Se lleva los diarios de la juventud. Todo el que quiera venir a buscar el diario de la juventud está acá. Alerta. Vamos arriba. Bueno, con motivo del 24 de marzo, que hubo un seminario en Amul, en la Casa Uruguay-Suecia. Uh-huh. Canelones 929, ahí entre Río Branco y Convención. Decidimos volver con el espacio Todo Tiene Que Ver Con Todo. Y más allá de las intervenciones que tuvimos de el abogado Chimuris, Dardo Arigón, el contador, y el economista José Antonio Roca, bueno, armamos algo con lo que siempre hablamos, que es el cine, y le pusimos deuda. Así que damos paso a eso inmediatamente. El mundo es otra vez de noche, como desde hace mucho tiempo. La palabra deuda resuena en mi cabeza como un clavo apretado en el techo con el cual me encuentro siempre que busco a Dios. Durante aquellos días de 2004, La Nata, cuando era Jorge La Nata, ideó la presentación televisiva de su programa. Después de pensarla durante mucho tiempo, mostrar la tele tal cual era, pasando por todos los extractos de la sociedad, el político corrupto, el cana que esperaba en la esquina, un mago serruchando una mina. Pero la televisión nos sorprendió a nosotros otra vez. Una niña bárbara de Tucumán. Bárbara, sí, dice La Nata, como se llama mi hija de no más de 10 años, llorando por no haber comido nada el día anterior. Así pasa con todos. La desnutrición. Primero cierran las fábricas, como en Tucumán, los ingenios de caña de azúcar, o como en el Flint, en la ciudad de Flint, de Michael Moore, cierra una sucursal de General Motors. Desocupación, pobreza es lo que viene. ¿Y qué tendrá que ver la deuda con esto? ¿Qué tendrá que ver la deuda externa con todo esto? Y el contraste con la otra Argentina. La otra Argentina, sí, la de Punta del Este. Los 25 mil millones de dólares de deuda externa madre que tiene el Uruguay y un contador de taxi parecen ser los intereses que vuelan a cada minuto. Al escuchar al doctor Ramiro Chimures y la experiencia en Ecuador, la experiencia del presidente Correa en el 2003, que mediante un decreto logró comenzar a auditar la deuda externa de Ecuador, nos preguntamos, ¿en Uruguay se auditó alguna vez la deuda? Fidel en 1985 proclamaba, no se puede y no se debe pagar la deuda. Los países son países empobrecidos y no pobres, y siempre los mantienen separados. Dios inventó el olvido y quebró todos los espejos para que no podamos mirarnos de forma seguida. Madres que no paran de parir hijos, hijos de padres, de abuelos desnutridos. Las únicas alegrías que tienen es el sexo y proyectarse a través de los hijos que tienen sin control alguno. Eni Kruger, la segunda del FMI, por lo menos en el 2004, dice, ante la pregunta de la nata: las políticas no pueden beneficiar a todos. La pregunta de la nata era: ¿ustedes tienen problemas de conciencia? Y aquí, como dice el economista Roca, se honra a la deuda externa. Es lo único que se ha hecho en cuanto a materia económica. Sin embargo, me pongo de pie ahora a recordar a Alejandro Olmos, que dijo que no. ¿Quién era Alejandro Olmos? Un periodista argentino que tuvo que pasar a la clandestinidad y que abrió un expediente en la Argentina denunciando lo corrupto, lo ilegal de la deuda externa. Dice Alejandro Olmos: la deuda externa no tiene justificación administrativa, económica ni financiera. Los actos de endeudamiento constituyen actos ilícitos. Y como tercera cosa diré que nunca se conoció el destino de los fondos. Ojalá los casos como los de Olmos no queden en el olvido y sirvan para formar una masa crítica. Mientras tanto, los pobres, los desnutridos, siguen comiendo ratas, comen gatos, y el valor de Olmos estuvo en decir no, en encontrar en un diario, en una parte, un comentario de Martínez de Hoz, uno de los economistas argentinos de la dictadura y gran artífice de todo este problema de la deuda externa, junto con Cavallo, economista argentino, ya en el periodo de la democracia continuista. Alejandro Olmos tomó esta parte que salía en un diario a la cual se atribuía a Martínez de Hoz, que decía que el proyecto de él era desmantelar toda la industria de producción argentina. La deuda. La deuda no tiene auditoría, la deuda no se sabe bien el origen, de la deuda no se saben bien los vencimientos. Chimuris decía que en Ecuador se había encontrado entre los papeles un caso en donde la deuda tendría vencimiento cuando se muriera el último descendiente directo de los Kennedy. Algo ridículo, algo absurdo. Vuelvo a Alejandro Olmos, que sostiene: la deuda externa se fabricó para resolver problemas, pero no los problemas de la Argentina, sino de la banca mundial, el excedente de dólares que había en el mercado, el excedente de petrodólares. Mientras en la pira del olvido se queman trabajos de y sobre la deuda externa de Astori y Curiel, para procrear más de memoria, 30.000 niños desnutridos, por ejemplo, se encuentran en Tucumán, al igual que en toda Latinoamérica. Estos casos se repiten. La desnutrición, lo que hablábamos hoy, el cerebro en los primeros años de vida necesita desarrollarse, necesita nutrirse, y de esta forma, con la desnutrición, las políticas económicas, los gobiernos crean masas de dominados. ¿Cómo construir la masa crítica? ¿Cómo hacer de la patria, como dice aquel Jorge Lanata, un plebiscito todos los días? Ollas populares frente a la sede del Banco Mundial en Washington, o un discurso de Menem diciendo cómo en el país de los alimentos hay gente desnutrida, para después incrementar aún más la desnutrición. Discurso de Menem con el folclorista Horacio Guaraní a su derecha. Y cada dólar que no se utiliza, por cada préstamo que se pidió, genera lo que se llama una tasa de interés de compromiso. Cada vez que se prestan dólares por las entidades financieras, el Banco Mundial, el FMI, si no se utilizan en lo que se pidió, genera esa tasa de compromiso. ¿Cuánta plata le prestaron a Cuba, preguntémonos, los organismos internacionales? Y más bien ninguna, si no es negocio. Si estos cubanos tienen metido en la cabeza hacer cosas por la gente, mejorar la calidad de vida de su pueblo. Perdón que los interrumpa, dice alguien, pero usted, ¿está desesperado? Sí, yo estoy desesperado, dice la otra persona. Y discúlpeme, usted, ¿duerme? Sí, sí, claro, por supuesto, yo duermo. Entonces usted no está desesperado, porque los desesperados nunca duermen. Y hay alguien llorando de hambre, y Dios inventó el olvido para que no se pare todo. ¿Será que solo de nosotros mismos debemos esperar algo y por las dudas que Dios esté al lado de los que lo tienen todo? Bueno, esto más o menos fue un pequeño ensayo que tratamos de hacer. Nos basamos en el documental Deuda, de Jorge Lanata, que es el Jorge Lanata, el de antes. Y bueno, algo que se dijo también en la conferencia, en el seminario, mejor dicho, del 24 de marzo, ahí en Amul, en la Casa Uruguay-Suecia, leímos algo de Alejandro Olmos, que le inició un juicio al Estado. Hay una causa penal abierta, pero archivada también. Y bueno, en eso nos avanzamos para hablar un poquito de la deuda y recordar, sí, que este periodista muy valioso, como que estuvo mucho tiempo sin indocumentado. Se lo persiguió, se lo dejó sin trabajo, estuvo viviendo más que nada de lo que le daban los amigos. Y bueno, este es el tema de la deuda, ¿no? En esto que todo tiene que ver con todo, el documental de la deuda y la desnutrición, la pobreza, y la deuda fabricada por los organismos internacionales cuando tenían excedente de dólares, la colocaban en estos países, se aseguraban crédito, y no solo el crédito, la dominación, Luis. La dominación, que es manejar las políticas económicas, sacar y meter gobiernos, dirigir en realidad los caminos de los estados. Otra vez un poquito a tierra, discúlpeme que, sí, que introduzca, sí, claro, en su espacio. Primero que nada, la próxima vez arranca usted, Mario, le mando saludos. Sí. Margarita Rodríguez, le mando saludos, dice que muy bueno que regresó el espacio. Y Alicia y Blanca, te mandan saludo también. No sé, que son todos familiares suyos, esta gente. No, no, salía hasta ahora. ¿Cómo es la cosa? Bueno. La próxima vez empieza usted, no se lo dejamos para el final. No, un poquito explicarle al vecino cómo funciona el tema de la deuda externa. Porque a veces vio que a todos nos cuesta, porque nadie nace sabiendo y es bueno explicar cómo funciona este tema de la deuda. En algún momento. Yo le explico un tema clarísimo que lo estamos viviendo en el barrio. Mucha gente dice, qué lindo está quedando Garzón, por ejemplo. Está quedando precioso Garzón. Pero Garzón no se está haciendo, ese arreglo de Garzón, no se está haciendo con dinero de la intendencia. Es un dinero que viene del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, el BID, que se lo está prestando al Uruguay, que en realidad no se lo presta. En realidad, el BID dice, tenemos tanta plata excedente en el mundo de tal empresa en X país. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos y la vamos a ponerla en algún lado para que nos den más plata. Y eso, ¿qué hacen? Agarran el lugar y dicen, ¡buah, mirá, tienen esta avenida hecha pelota, tienen casi una avenida así, así! Le hacen todo el plan, que es así. Entonces, hacemos Garzón. A un costo X de dinero, de muchísima plata, inicial. Después ellos siempre se agarran a esos costos y después tú terminas pagando los intereses de ese dinero. Ahora, usted dirá, bueno, está, es una inversión que hay que hacer. Pero ¿cuántas inversiones reales para el pueblo se deberían hacer que no se hacen? Como por ejemplo arreglar esas 500 escuelas, porque hay que ver cómo se genera la deuda también. Si usted genera una deuda por arreglar 500 escuelas, hacer los mejores hospitales del mundo, o tener muchos liceos, generar mano de obra para los uruguayos real, no mano de obra como estos compañeros de Arteba, que lamentablemente que están pasando la necesidad que están pasando, generalmente podríamos decir, bueno, es una deuda soberana, podríamos llamarla. Pero esta deuda que tenemos es una deuda que se generaron los militares en el lugar, casi todo, o capitales golondrinas, como estos que vienen a Arteba, o como esta avenida Garzón, que se desarmó una avenida que estaba en perfectas condiciones para hacer una obra de lujo o suntuosa. Entonces, ¿cómo resumiríamos nosotros? Es como que usted, vecino, vecina, está pasando necesidades, no le alcanza para comer, para mandar a los pibes a estudiar, pero va y se compra un televisor de estos, pantalla plana de último modelo, que vale, no sé cuánto vale, pero para comprar eso, como usted no tiene ese dinero, porque no tiene, va y le pide un préstamo a X empresa prestamista, y usted tiene ese televisor. Entonces usted tiene el último televisor, pero sigue pasando necesidades, y a su vez le debe, no los 40 mil pesos que puede salir el televisor, sino que debe mucho más porque está pagando los intereses de ese televisor. Y un poco así funciona la deuda, es más sanguinaria que eso, más complejo, pero un poco para introducirlo en el mundo de lo que es esta deuda externa. Claro, y acá lo que tratamos de hacer es que es difícil y no tuvimos tiempo y tratamos de que saliera lo mejor posible. Es una especie de documental con audio. Ha quedado muy bueno. Y podríamos seguir en los próximos programas adentrándonos sobre esto, ¿no? Y un poco funcionar como a través de la deuda externa se domina a los países. Claro. Cómo han venido golpes de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bajarlo también, como usted dice, a tierra, al vecino, a la vecina que está escuchando. ¿Usted cuando va a la feria, no pelea los precios? Yo no voy a la feria. Bueno, pero la que va a la feria, la que va al supermercado, donde sea, a comprar algo, ve que te están cobrando algo y te lo están vendiendo medio podrido, no sé qué, le peleas los precios. Mirá cómo está esto. Pero acá no se hizo ¿usted nada. ¿Usted ve que hay gente que pelea? Bueno, yo por lo menos lo peleo. Mi vieja, yo veo en el ómnibus, mire, yo, a mí me pasa esto. Subo al ómnibus, yo viajo en ómnibus. Sí, déjeme. Soy como Ana la Montevidiana. Pero no tengo 400 asesores. No tengo ni ascensor tampoco. Voy en el ómnibus y veo que la gente está presta. Y el guarda te dice, córranse, pasen, pasando. Ya pagué el boleto, ¿no? Por supuesto, el boleto más caro de América. Y córranse, y vos vas todo apretado, vas ahí. Y el ómnibus demora y se rompe en el camino muchas veces. Va un olor porque no los lavan. Y nadie dice nada. Todo el mundo va sumiso así, ¿no? Cuando alguno salta, lo miran como que es medio loco. Cuando tendría que ser al revés. Si estoy pagando el boleto más caro de América, poné más ómnibus. Tengo que viajar cómodo. No, que correrme, ni correrme. Poné masónico. Decirle a tu patrón que ponga masónico. ¿No? Tendrían que ser esas cosas. Es momento de ir revelándose, ¿eh? Trabajadores uruguayos, ¿no? Y claro, que las cosas no son así. Disculpe que las no, pero estamos de acuerdo, Luis. Las cosas no son así. No tenemos que tomar estas cosas como naturales. Además, la deuda se controló, se estudió. Se reciben tanta gente de abogado. Sí. Poner a trabajar sobre la deuda, a ver qué dice la deuda, cuáles son los diferentes papeles que se han firmado, cómo se firmaron, los vencimientos, qué es lo que dicen esos papeles, controlar las irregularidades. Acá lo que se optó es por transferir la deuda, cambiar de acreedor, y ahí al pasar, en este trabajito, mencionamos lo que pasó en Ecuador, que decía Chimuris. Ajá. Entraron a revisar los papeles y uno decía que el vencimiento iba a ser cuando se muriera el último de los descendientes directos de los Kennedy, lo que es una barbaridad, claro. Digo, algo que no tiene ni ton ni son, parece. Uh-huh. Si llega la ciudad, ¿no se ha revisado lo que es la deuda vecina? Es algo que es impagable porque siguen los intereses, como una cuenta de taxímetro, como usted bajara en taxímetro y todos los días, por más que la deuda madre está trancada, los intereses nos están matando. Usted decía 2.900 millones. ¿Sabe cuánto se ve en total? ¿Usted sabe cuánto se ve en total en Uruguay? Sé que la deuda madre, por lo que dijeron estos señores que expusieron, cerca de 23.000 millones, más 25.000 y los intereses que van. Mandaron 33 millones de dólares. ¿Sabe cuánto se veía con Jorge Valle, que era un ladrón, como decían estos tipos, que era horrible, un corrupto, etcétera, etcétera? No me mande a juicio, Jorge. ¿Cuánto se debe? ¿Cuánto debía, Jorge? 14-15. Ganaron 14-15. Quiere decir que gracias a Tabaré y al Pepe debemos el doble de deuda externa. No lo dicen. Y dicen deuda soberana. Soberana deuda, sí. Soberana deuda tenemos. Se nos ha terminado el programa, pero una última cosa. ¿Usted a la facultad entra corriendo por una puertita chiquita y se atropella y se golpean todo? ¿La facultad de usted? No. ¿No? Porque en la Facultad de Economía, en el Uruguay, progresista, los jóvenes, hay clases de 500 alumnos más o menos, le digo. Y para agarrar los primeros lugares entran por una puertita chiquita, se golpean, se matan a palo, etcétera, etcétera. Por eso capaz que no tienen tiempo de estudiar la deuda, lo que se recibe en economía. Y bueno, pero yo, veo que todo tiene que ver con todo. Pero eso no está hecho al azar, ¿eh? ¿No? Es para generar entre el pueblo sentimientos individualistas. Sí, capaz que usted corra que no agarre asiento, vaya media hora antes para tener su asiento, claro, para estudiar. Y capaz que también para que genere un poco así de hacer un poco de ejercicio, entrar en las piñas, corriendo, etcétera, etcétera. Increíble, no, los videos que vimos. No hay profesor de gimnasia ahí. Ah, bueno, está. Bueno, se nos ha ido el programa. Un abrazo a todos los que no han escuchado. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, que la gente piense que esto no hay nada al azar, que está todo calculado. Todo calculado. Sí. Lo de Garzón no es para ellos, es para los transportes de las multinacionales y todo. Que se pase apretado en las universidades tampoco, es para gente, es generar sentimientos individuales. Yo pensé que lo están haciendo pasión de bicicleta. No. Esto tiene todo calculado. Esto van bastante adelantados que la mayoría del pueblo. Quédese tranquilo. Bueno, un saludo a todos los trabajadores de Arteva ahí, a todas las compañeras que están luchando. También a los trabajadores de supermercados, sabemos que muchos nos escuchan, los compañeros del gas, también, los trabajadores del gas. Bueno, a todos. Yo quería decirle a la gente que participe y que no se quede en la casa. Exacto. Bueno, un beso, un abrazo grande a la gente que llamó. Muchas gracias, bueno. Que me tengan en su consideración. ¿Quién le va a decir los mensajes? Walter Hugo. Salve a la familia ahí que está pasando por algún momento medio complicado, vamos arriba. Y bueno, el domingo que viene, por los micrófonos de Corsaria, si todo sale bien y no estamos quizás en algún contenedor, ¿qué si tal? Y si lo pasaron a cuchillo, nos vamos con usted allá donde esté. Y salimos del Maciel. Sí. Salimos directo del Maciel, A ver, ¿qué me dice compañero? El diario de la Juventud. Bueno, sí. Vamos a leer la página de la juventud acá que dice Rubio llamó a cuestionar el poder al gobierno. Fervor, entusiasmo, determinación en el 40 aniversario del 26 de marzo. Y acá está la foto que, ojo al gol, mucha gente. Y acá faltaba Federico, que ya se había ido hace un momento porque tenía que ir a estudiar. Damos fe que fue a estudiar. Nos vemos. Esto fue ¿Qué tal, amigos?